Diego, la verdad que es un placer tenerte en el programa y la verdad para hablar de un tema, primero el grooming, ¿no? Que hay que estar muy atento, contarnos un poquito, sé que va a haber actividades hoy, Diego. Bien, en principio, digamos, es una actividad que el municipio viene desarrollando algunas actividades hace bastante tiempo, No obstante eso, en el ámbito de la dirección que tengo a mi cargo, en la fecha, digamos, junto al equipo municipal, hemos considerado generar un espacio también de asesoramiento ante posibles denuncias. Nosotros contamos con un equipo de abogados que permanentemente están trabajando con la temática de violencia de género, a los cuales también hemos comprometido con esta temática del grooming, ¿no? Hoy particularmente, bueno, ahora en unos pocos minutos vamos a tener una reunión también con la Fiscalía, con la Jefatura de Policía y con otros actores de nuestra ciudad, también la Departamental de Escuela. Bien. Lo cierto es que por ahí se ha desarrollado una guía interactiva a los fines de poder difundir y sensibilizar en relación a esta problemática que no es nueva y que, por cierto, necesita la atención de todos los adultos, ¿no? Diego, me gusta porque planteaste, pero sé que lo venís haciendo desde el inicio, esto de trabajar mancomunado, ¿no? Es decir, la policía, la educación, a veces la justicia, sé que también tenés contactos con la justicia, es un escenario en eso particularmente bueno, ¿no, Diego? La verdad es que uno sabe que esto necesita, el barco necesita, digamos, de todos para que pueda avanzar en el sentido que queremos, ¿no? Fundamentalmente lo que se trata acá es de generar un contexto no solo de concientización, sino también de una construcción de un entorno más seguro en función de las redes sociales, fundamentalmente, ahí está, ¿no? Lo que por ahí nos pasa y por ahí también sabemos es que muchas veces, más allá de que están presentes, digamos, todos los actores, muchas veces las personas necesitan algún tipo de asesoramiento inicial. Es decir, se me está dando esta situación, usted cree que esto va dirigido en este sentido, por ahí, frente al grooming puntualmente, muchas veces también se da el ciberacoso. Seguro. Uno sabe que lo que establece, en cierta manera, digamos, la tipificación del delito es que hay un adulto ahí escondido que muchas veces puede tener una figura transformada, usa otra identidad o muchas veces usa su propia identidad buscando fundamentalmente valerse de esa superioridad psicológica y madurativa para tratar de llevar, digamos, a algún joven o menor a un terreno de su intención. Seguro. Buscando fundamentalmente el acoso sexual tecnológico, ¿no? Genera confianza, en esta confianza muchas veces obtiene material sensible. Y ese material sensible es que muchas veces, digamos, termina siendo producto de una extorsión, digamos, en uno de los casos, ¿no? En otros casos también es un delito que muchas veces escala, y la idea es que estemos alerta para que eso no suceda. Es así que nosotros, no solo que en la cartilla, sabemos que tenemos en la ciudad disponibles las líneas del 132 y del 102. Esto es la línea de violencia y la línea del teléfono del niño, el fortalecimiento social, sino que también pusimos a disposición nuestra guardia permanente del SOS Alerta Concordia, que es una aplicación puntualmente usada para prevenir cuestiones de violencia de género, pero a esto le sumamos, digamos, al equipo, hicimos unas capacitaciones internas y también mantuvimos comunicaciones con especialistas a los fines de que el personal nuestro también pueda asesorar y acompañar ante cualquier duda de la ciudadanía, ¿no? Mira qué buena explicación. Diego, ¿va a haber actividades hoy? ¿Se las va a poder seguir por algún canal de comunicación? ¿Cómo van a manejar actividades? Lo cierto es que en principio se prevé en sí generar algunos elementos audiovisuales, tenemos colaboración a los distintos organismos locales, y lo cierto es que se van a estar difundiendo por YouTube seguramente en las próximas horas. Así que bueno, también les quiero dejar a mano el correo, ¿no?, de nuestra dirección. Yo después se los voy a pasar vía texto como perfecto, para que puedan publicitar desde la radio. Así cualquier mamá o papá que esté preocupada por algún tipo de decisión que puede darse en este encuadre o no, pueda hacernos un correo. Nosotros nos la vamos a estar llamando para asesorarla y acompañarla, ¿no? Aquí necesitamos estar todos alerta. Perfecto. La verdad que está buenísimo, Diego. Diego, te sé un poquito puntualmente este tema y me gustaría preguntar también con respecto a este seno de pandemia en el cual sé que están trabajando mucho, tu área está trabajando mucho, muchas veces son la primera línea junto a la contención sanitaria de este virus. Diego, ¿cómo están trabajando con respecto a esto? Bien, en principio sabemos que hay una ordenanza nueva, necesita, digamos, un nuevo escenario de acostumbramiento a las normas, fundamentalmente, que ha establecido el Ejecutivo. Es así que en el día de la fecha se han previsto, a partir de hoy, se han previsto operativos conjuntos con las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, con todas las áreas de inspección, para salir a hacer cumplir esta normativa, que lo que busca básicamente es evitar la circulación, evitar las reuniones sociales, a los fines de poder contener esta situación sanitaria que tenemos hoy día, ¿no? Diego, ¿y cómo manejas al equipo? Porque me imagino que están trabajando bajo cierto grado de presión y también me gustaría de vos, Diego, que me cuentes un poquito cómo manejás la situación en lo personal, teniendo en cuenta que me imagino que tenés que volver a tu casa, tenés que estar con tu gente y hay un escenario complejo en este tema, Diego. Sí, Pablo, lo cierto es que por ahí nos han tocado temas sensibles que yo los celebro, digamos, celebro el sentido de que es un trabajo que necesita tener actores, alguien lo tiene que hacer, seguramente lo habrás visto, Pablo, no solo digamos que tenemos que estar en las plazas o tenemos que estar diciéndole a alguien que no puede ingresar a la ciudad, sino que también, o en espacios, porque la gente también, es cierto lo que decís, digamos, hay también un nivel de cansancio enorme en la comunidad, y también, digamos, dificultades económicas, ¿no? Me ha tocado acompañar a veces a los inspectores a hacer una clausura, por dar un ejemplo, ¿no? De una cancha de fútbol 5, y uno entiende que hay una situación, digamos, de salud importante, pero también advierte, digamos, en el otro que hay una situación económica, difícil, alquileres, sueldo, para personas que de pronto tenían una rentabilidad a partir de esa iniciativa, ¿no? Esto lo vivenciamos todos los días y la verdad es que no es fácil. Me he sumado a esto, ustedes saben que todo el tiempo también se nos... Bueno, ahora estamos acompañando el proceso de entrega de tarjetas alimentarias. Seguro. Y particularmente también previniendo las usurpaciones. Ustedes saben que por estos días también esto es una tarea agobiante. Sí, sí, todos sí. Los días. La verdad es que hay una pérdida, digamos, uno advierte eso, ¿no? Una pérdida al respeto de la norma, al respeto a los derechos del otro. Y esto necesita ponerle esfuerzo y dedicación, fundamentalmente, ¿no? Seguro, seguro. La verdad que... Y Diego, cuando te enterás de ponerle estas... que ahora bajaron, y por suerte bajaron, el tema de estas... las fiestas clandestinas y todo eso, me imagino que de alguna manera te termina doliendo, ¿no? Porque hay un trabajo que se hace fuertemente durante todos los días y después te enterás de esto. ¿Debe ser fuerte para ustedes o no? La verdad es que uno... En esto necesitamos conciencia social, eso es una realidad, necesitamos que todos pongamos un poquito de nuestro lado, y lo cierto es que fundamentalmente le pedimos a los jóvenes, ¿no? Por ahí la vivencia de esta situación más descontracturada, y de pronto, digamos, a ver, seguramente te pasa en tus vínculos, en tus vínculos más cercanos, hay fin de semana que por ahí de pronto, por mis tareas, llamo a mi padre y le digo, mira, este fin de semana no vamos a poder juntarnos, porque la verdad es que estuve trabajando, estuve en contacto con personas que han dado positivo, y la verdad es que uno, por el cuidado al adulto, fundamentalmente hace un montón de sacrificios que de pronto, no sé si todo el mundo lo advierte, ¿no? Hay gente que lo toma de manera muy descontracturada el tema, y no sabe que puede generar un perjuicio enorme. Yo hoy tengo, digamos, personas digamos, de más de 60 años, que por ahí han contraído la enfermedad y han estado trabajando con nosotros. Mira. Y la verdad es que eso nos preocupa, ¿no? Uh-huh. Más allá de los cuidados, digamos, es un virus muy particular, digamos, que no da tregua, ¿no? Uh-huh, seguro. Y por eso necesitamos estar atentos, vigilantes y fundamentalmente tener conciencia ciudadana, ¿no? Uh-huh. Diego, antes de despedirte, me gustaría hablar también porque las veces que hemos hablado con Alfredo, con el intendente Alfredo Francolini o con la gente de salud, con Mauro, marcan la importancia que tuvo el control en los ingresos. ¿Cómo lo viste vos apelando a esta experiencia que obviamente adquiriste en este tiempo? Con respecto a esto, ¿no? Al virus, la experiencia la tenés, obviamente. No, entiendo, preguntas. La verdad es que uno entiende que ha sido importante para mantener niveles bajos de contagio, esto ha sido fundamental. Ahora estamos entrando en otro debate, es decir, si esto es necesario sostenerlo o no. Por el momento, digamos, el Ejecutivo y el COES entienden que debemos seguir sosteniéndolo. Y ahí vamos a estar, digamos, hay todo un equipo que toma decisiones en función del bien común. Uh-huh. Y cuando, digamos, la orden es continuar, hay que continuar. Claro. Así que, bueno, por el momento los controles van a seguir, seguramente necesita, digamos, también esto otros debates, pero fundamentalmente pensando en el mes de diciembre, pensando en las vacaciones, creo que por ahí estas situaciones hay que hablarlas y uh-huh. fundamentalmente buscar, digamos, el consenso, ¿no? Uh-huh. el consenso político, el consenso social, fundamentalmente por estos niveles de cansancio que experimentamos en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo consensuamos entre todos, más allá de que es difícil a veces dejar a todos conformes, ¿no? Cuando, digamos, eso no sucede, hay que tomar una decisión y en esa decisión está el comando, el comité de emergencia de la ciudad, y son los profesionales los que determinan si habilitamos o no los accesos, si los abrimos o no, digamos, a todo público, ¿no? Uh-huh, perfecto. Pero yo, digamos, mi impresión es que si hacemos una apertura, digamos, sin ningún tipo de control, entiendo que por ahí puede haber, digamos, un crecimiento mucho más sostenido, de los contagios, ¿no? Uh-huh. Sí entiendo que por ahí hay situaciones que se deben atender, a ver, lo hemos hablado también, y de hecho yo lo he hablado con el comité y se ha accedido, es decir, cuando alguien pierde a un familiar, quiere venir a despedirlo, yo entiendo que si trae el hisopado, si puede demostrar que es una persona sana, yo no veo inconvenientes en que pueda hacerlo, ¿no? Uh-huh, seguro, queda claro. Diego, me encantó charlar con vos, la verdad que hablamos de un escenario complejo, pero bien, porque se continúan con las actividades que están por fuera de lo que es el escenario puntual de la pandemia, como es el grooming. Te agradezco un montón el tiempo, Diego, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias, Pablo, por la comunicación, y saludos a toda tu audiencia, saludos al equipo también. Ahí está,